Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama. Bandas subestimadas. Proyectos alternos. Los tracks que no lograron ser sencillos. Lados B. Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Déjense el fútbol americano en paz. Déjense el fútbol. Déjense el bailando por un taco, cantando por un tamal. ¿No? Sí. Ella, prepárense con la cerveza en mano. ¿Por qué? ¿Por qué, Verdilo? Exactamente, señores, porque este va a ser nuestro mini, micro... Festival. Festival, exactamente. Esta moda de los festivales, trae onda. Yo creo que por ahí a alguien se le ocurrió comercializar de nuevo, hacer este concepto de Woodstock y todo eso, Hula Baluza, ¿no? De los Simpsons, todo eso. Y ahora... de la nómina de y el pago de una banda que se aventaba un concierto, pues ahora lo dividen entre varios, ¿no? Exactamente. Pero a cambio de eso, pues les dan muchas drogas sintéticas y caras. Okay. Supongo. Okay. ¿No? Supongo. Ah, quién sabe. Realmente la logística de estos eventos no nos interesa porque pues somos los escuchas y pues queridos antifans, hombres, mujeres, indecisos, mitad... perros. Ajá, mitad diablo, patas de cabra y mitad humano. A todos ustedes, ¿verdad? Pelo de monstruo, nada que ver, no sé eso qué. Bello donde no había antes. Para ustedes, señores, que sí adquirieron su boleto hace unos meses ya. Sí, ya serán como unos 5 meses, tal sí, vez. Sí, fácil, unos 5 meses. Creo que el nuestro, Chuletita, ya... ya está caducó, no. Ya está un poco enmohecido, sí. Yo creo que ya el código de barras no va a pasar. Entonces, a través de El Amo de los Boletos, espero que tengan su boleto en mano. No nos confundan, no vamos a dar boletos, porque implicaría no ir. Exactamente, y no, yo prefiero de que vayan ustedes a que vaya yo, pues voy yo. Claro que sí. Mil veces. Sí, sobre todo porque pues ingratos luego no escuchan bien, no apuntan bien las bandas que ponemos y pues no pues no se lo merecen. Exactamente, no lo merecen. Entonces, si no van a ir, si tú que no te pudiste desquincenar por tu boleto, te vamos a poner muy buenas canciones del cerveza famosa mexicana mundialmente distribuida Fest, capital de México. A ti te vamos a poner las canciones que no vas a poder escuchar y a ti que sí tienes boleto te vamos a vamos preparar, puedes decir, uh-huh. La que entres en sintonía y ya no apliques la típica de concierto que es afuera del concierto, o sea, que es la cerveza y pongas el disco ya más rayado de alguien y le des 20 vueltas, ¿no? Como eso, no, nunca he entendido ese tipo de estilo de la gente que se va a echar la chela fuera del concierto en su coche antes de entrar. Ajá, no, pero aparte lo que no sabes es que ya el disco... sí, está rayadísimo. Si era original, ya se volvió pirata de tanto reciclarlo. Exactamente. Sobre circuito interior desde que agarraron desde el sur, ya lo traen puesto, ¿no? Y repasando... Sí, guachaguachando, ¿no? Desde entonces. Durísimo, ajá, durísimo, ajá, el guachaguacheo, entonces... pues obviamente llegan y es lo que queremos evitar. Algunos consejos también, señores, para que no se conviertan en Billy Vagina, aquella leyenda. Oh, sí, sí, esperemos encontrarlo otra vez. Yo espero que sí, porque ahora sí le voy a dar un aventón. Pero a su casa. Y aparte le voy a cobrar como 15,000 pesos fácil, yo creo que sí. Si lo agarramos, yo creo que las patitas así como en las caricaturas. Exactamente, y lo volteamos, yo creo que sí sacamos aunque sea un smartphone y algo más, ¿no? Pues yo voy por los 15,000 pesos. Yo voy por el reloj. ¿Sí? Te costaba más que tu salario, según él dijo. Ah, sí, así nos dijo, ¿ah? Les vamos a contar quién fue Billy Vagina, por si no se acuerdan. Uh-huh. Aquella, sí, no es mala palabra, así se llama, señores, Vagina, no hemos dicho ni la palabra con apellido, es su apellido. No estamos diciéndole concha, no les digo, no le estamos llamando de ninguna otra manera, entonces les hablaremos acerca de los personajes que se pueden encontrar allí, pero sí es triste, a veces como la gente se pone una briaga de campeonato, y pues ya la banda que querías ver, pues... Les podemos también dar consejos amplios sobre conocedores de cómo no perderse en el estacionamiento 2 horas. A la madre, sí estuvo horrible. Y que no les ganan mal las patas de por sí de todo lo que se chutan en el festival, ¿no? Entonces... Yo debo confesar, Chuletita, que sí estuve a 2 de hablarle a mi mamá para. Yo para estuve a 2 de sentarme a llorar y te lo dije. Y que si no lo encuentro ya me pongo a llorar. Sí, de pido un taxi a mi casa y tu coche no me importa más. Varias. Gracias. Creo que nos vamos a ir en 2 carros. Varias experiencias que vamos a ir compartiendo. Y pues bueno, este cartel que se antoja. Interesante a ratos. Yo creo que a cambio de la sorpresa del año pasado, que fue James, tenemos a OMD. Uh-huh. Más de, vamos a encontrar seguramente Chuletita en ese escenario. Si es que no hay nada más que ver y queremos nada más criticar a la gente, a más de 2 con calvicie severa, ¿no? Exactamente. Y lonja. Y lonja en la nuca. Hipertensión. Yo creo que uh-huh. Yo creo que sí, vuélate de tu chamba unos hipertensivos y vamos a. Ay, pero bueno. Sí, eso pues. Y sí hacemos negocio ahí en el escenario de OMD, ¿no? Yo digo. Está bien. Bueno, ahí veo que me vuelve. Pero bueno, y repasando el cartel este de colores al cual le hicimos mofa, muy, muy felices los fans con nuestro cartel. Qué bueno. Nos vamos a saltar estos. ¿Quién es Liro de Etiopía? Black Folk, Cuarto. Lumière, ¿qué es esto que? Madame Recamier, Ruido Rosa, Tong Tong, nos vamos a brincar 1, 2, 3, 4, 7 lugares hasta Bengala. Ok, me late. ¿Te parece? Me late. Bengala, esta banda mexicana que pues ya se nos. Ya le llegó la caducidad, ¿no? Como. Exactamente, como buena banda, lamentablemente mexicana, que hacen 2, 3 cosas buenas y luego, pues, supongo, no sé, les llegará el precio y. Los patrocina la botana de Triangulito. Exactamente, ya vienen hasta con tazos en su cara, en alguna golosina y demás. Algún sticker que puedas hasta tatuártelo en la frente si más te gusta. Y pues ya, pues ¿qué haces? Resultado de eso, haces un poco de música popó o más ya comercial y pues bueno. Dentro de 20 años Milhouse va a decir, Bengala está de vuelta, en forma de tazos, ¿no? Exactamente. Sí, desgraciadamente, la última vez que los vimos ahí en el Lunario, desmerecieron. Sí. Pero a mí me sigue gustando mucho el primer disco. Ya es un cliché tal vez, ¿no? Que el primer disco está más bueno. Pero se me hizo una muy buena banda, ingeniosa. Por amor de Dios, con una letra interesante y un poco más allá del mensaje directo al que están acostumbrados toda la gente, ¿no? Exacto. Y pues bueno, buena interpretación. Buenas cuerdas, buenas notas en las guitarras. Uh-huh. Y pues vamos a dejar que la música hable. Vamos a poner Tírate del primer disco. Va. Y este cuate pandrosito chino barbón. Y los demás, este cuate que parece como vaquero, ¿no? El de la guitarra también, ¿sí? Tampoco son rockstars, no se ven como unos rockstars. No, se comportan hasta eso y creo que tocan muy bien en vivo. Eso también me cayó muy bien, ¿no? Tocan bien, se saben sus canciones, etcétera, etcétera. No se equivocan, así como algunos bateristas. Bueno, okay. Vámonos entonces con Tírate de Bengala, señores. Este es Atlanti Corona Capital Fest. Pues sí, vámonos. Echaba dentro. Grito. la verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifam. Sas, pues sí, muy buena banda. A mí me parece que fue una banda que rescató y verdaderamente puso en buen nombre el poco buen rock mexicano que hay, ¿no? Exactamente. No en vano nos brincamos a tanto artista, ¿no? Algunos de los que nos brincamos, digo, Levarón, creo yo que es ya como fusión de no sé cuántos, la verdad. Así que aplica el desconozco de cuántos son, pero ya es una fusión de algunos grupillos o de algunos grupos. Y bueno, a mí no. Estos de Ruido Rosa sonaban como papá, dame pa' la papa, ¿no? Entonces, la verdad. Y los demás, pues que me lo perdonen, pero la verdad es que no me dieron ganas de ni siquiera explorarlos. Sí, no, yo sí les he dado una repasada y la verdad es que no. Torreblanca, esa es la colonia donde viven mis abuelos, entonces, pues la verdad sí, aplicamos la del uno, ¿no? Salto, ¿verdad? Exactamente. Eso que ya que ibas a ganar te caía muy mal. Salto y nos vamos, con otra rolita de Bengala. Ok. Pero antes vamos a hablar del vuelo. No, más adelante hablaremos de Billy Vagina, ¿no? Okay. Que ya era como de regreso. Sí, no, porque ya era como que ya terminó el concierto y ya estás caminando muy feliz hacia tu coche y te topas con un personaje diferente. Exacto. Yo creo que me gustaría a mí despejar una duda a la gente, nuestros escuchas que hayan ido al Corona Capital Fest anterior. ¿Tembló o no tembló? Yo digo que sí y varias personas dicen que sí. ¿Sí? ¿Sí te han dicho? Uh-huh. ¿Quién sabe? Porque sí sentimos así bien gacho, ¿verdad? Estábamos tirados en el pasto y de repente... Yo quise creer que por la pregunta que me hicieron... Fue como... que fue un poco... Perdón, Rose, saludos, si es que estás escuchando, pero sí fue una pregunta que dije... ¿Qué? ¿Qué te preguntó? ¿Cuál es tu árbol preferido? Ya, no, de la nada estaba yo escuchando ya no me acuerdo qué grupo. Ah, esto es White Lies. Ah, los White Lies. Ajá. Y pues estaba a gusto, sentada, arrancando el poco pasto que quedaba en el piso, tú sabes. ¿Me quiere o no me quiere? Ajá, ya sabes. Y me preguntó la pregunta más difícil, que, ¿cuántos hijos quieres tener? Y yo, ¿qué? Creo que hasta le di como dos tragos más a lo que traía en mano. Dije, tengo que dar valor para poder contestar algo así, ¿o qué? pero aparte, creo que apenas por eso pensé que había temblado. A lo mejor yo por eso lo pensé. Digo, se conocían ese día, ¿no? Se conocieron ese día, creo. No, digamos que ese día platicamos un poco más. Punto 5 más, diré yo. Pues sí, pues esas preguntas no se hacen, Rose. Bueno. En un concierto, ¿no? En un concierto, ¿no? No sabemos si en el momento en que estaban los White Lies estaba temblando, pero sí. Aparte fue como uno rápido, ¿no? Como un turno así. Sí. A lo mejor fue como algo, se cayó, puede ser, no lo sé. Una nota de bajo, tal vez, o los Tudor Cinema Club que se cayeron del escenario, no lo sé. No, pero sí habían terminado, ¿no? Por eso, pues estaban bajando y se tropezaron. Ah, no sé. Pues, ni que fueran los Magic Numbers, como para que hubiera sido así, el temblor a tal grado. Roll, and I roll, and I roll, and I fell from the stage, and I roll, no. Sí, yo creo que sí. Ah, mira, el Fish, nuestro amigo el Fish de... No nos quiere escuchar. ¿Por qué no? No sé, tal vez nos esté escuchando y... Nos ignora al mismo tiempo. Y nos ignora al mismo tiempo, no lo sé. Qué grosero. Pero bueno, lo queremos de todas maneras. Y pues bueno, vámonos con Si Quieres Yo de Bengala, ¿no? Ok. Ahora que Si Quieres Yo, no lo pongo. Pues bueno, mira, Si Quiero Yo, pues te doy chance que lo pongas. Quiero Club. Ah, no. No, esos no los seleccioné. Los saqué. Sí están, ¿verdad? Creo. Sí, quiero, y después te voy a decir el por qué lo saqué. Quiero Club. Mi razón por lo cual no los puse. ¿Dónde está Quiero Club? No, mucho no está. Mucho más adelante, sí, ¿cómo no? En columpios, disculpe. Están en un color azulito más oscuro. Mira. Antes pero de Disney los... Puritans, tan malos que son. Pero los boté. No los voy a poner. Y todavía les di una oportunidad, pero después dije, no, salen un comercial. ¿No? Es muy mala. Y bueno, después diré mi razón por qué no. Chale. Vámonos entonces con otra de Bengala. Buen rock mexicano, señores. Quítense la pelusa y vivan como el Higín. Vámonos. Sola ayer también. Y pensabas así. No dudaste ensuciarte más en este charco de vanidad. Vea que el engaño que damos tú y yo sin ser no ves este llanto que damos tú, que damos tú, que damos tú y yo. Escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Don't look at me, I'm ugly in the morning. No. Y bueno, ¿no? Pues, I Fade No More, ojalá estuvieran. Bueno, no. Oh, podríamos bueno. Hablar de sueños guajiros sobre. ¿De qué? ¿Cómo haríamos un cartel ideal? Uy, no, Anita. Pues no. No, pues. Sácate. No. Algo. Se me traslapan las bandas. Pues sí, imagínate, ¿no? Pasaría yo 2 semanas muy feliz y me podría morir después. Si fuera una tras otra, sería así. Me abriría los ojos así con alfileres para verlas y escucharlas. Ándale. Pero podríamos más adelante hablar de eso. Estoy recorriendo todos los temas, pero. A ver, randomizados, ¿no? Randomizados y customizados. Saludos a Sam, que ya está. Como tlaconete en sal, hablando de Bengala, mal dice que es como fobia del 2000. Bueno, pues es que... Oh, danos chance, tenemos que poner así como... Pues lo poco rescatable que hay de la parte muy, muy abajo del cartel, por supuesto, ¿no? Sí, o sea... dicen que hay que saber espulgar el gorgojo del maíz, ¿no? Entonces... Sí. O aplicaba acá otra oportunidad, ¿no? Exacto, una segunda escuchadita. Porque la verdad es que yo creo que hay una gran distancia entre Empanízame la Mojarra y... ¿Por qué siempre sacas ese ejemplo? Porque es la... Pero ese chato no tiene nada que ver con este género. Porque es la peor letra de rock mexicano que he encontrado en toda mi vida. Por eso, pero él hace una sátira hacia lo que es el rock mexicano y hacia lo que es el estilo grunge y el estilo rock. Es lo que hace él. Pues eso es un negocio. Pues que le entienda a su mamá, que seguramente pujó mucho para que naciera. Pues sí, con esa panzota que tiene. Exactamente, que sí. Sí. Bueno, no tanto, porque es medio sotaco. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué otro ejemplo que es? otra letra babosa, la de... Esta que ¿cómo dicen? Vamos a la fiesta y me metes... O sea, por favor, o sea... Señoras y señores, por favor, tú escuchas la música que mereces... Exijan, por favor, como público. Mira, yo público, pondría un ejemplo muy claro. Y ahorita todavía la gente... Y están vendiendo, supongo, creo, o está próximo a que venga Maná. ¿Qué más quieres? No, sí. Eso sí es. Digo, sí. Yo no estoy defendiendo al resto. La cosa es que todavía... Algunos todavía tienen su grado de... No estoy diciendo de letras inteligentes, pero todavía tienen un poco de imaginación o creatividad. Maná no, tiene imaginación. No. Ah. A los otros dos anteriores que dijiste, todas son diferentes en algunas cosas. No estoy diciendo que me gusten, pero todavía respeto su .5 grado de creatividad. Yo los meto a la misma basura, a la misma bolsa negra. Estoy diciendo, una vez más, no son buenos. Pero sí tienen algo creativo de alguna manera y son diferentes y luego ya... Yo me enojé mucho con lo de Empanízame la Mojarra, porque me llegó esa letra. Ah, no, pero... Pues dile al Fish que de hecho ahorita que no nos quiere escuchar, Fish. Él los llevó a algún sitio. Ah, sí. Y yo fui ahí a la inauguración de su sitio. Fish. Y que me invitó Hotch, que tampoco nos quiere escuchar. Fish, creo grosero, está... Empanízame la Mojarra. Ah, no. Ah, pero bueno. Y hasta sí. Yo supe cuánto le pagaron a ese señor. Ah. Exactamente. Oye, mira, nos elogiaron el inglés. Si no hemos hablado en inglés, ¿o sí? ¿No te acuerdas que empezamos a decir de Will Wishing? Ah, Merry sí, Wishing, sí, es cierto. Happy New Year. Nuestros cuatres de cuatres. ¿Cuatres? Son por cuatre. El español no lo elogia. No, es que no, es que solidaridad chinesca. A Red Light, muchas gracias, caballeros, los señores de Red Light, un muy buen programa también. Estos chatos tienen un gusto musical bastante, bastante fino y los pueden escuchar los martes de 19 a 21 horas. Pues, ¿qué estás haciendo el martes? Pues, échate Red Light también. ¿A qué hora, a qué hora? De 19 a 21 horas, ahí nomás. Okay. Y mis cuatachos de Red Light que bien me acogieron ahí en. Acogieron, con okay. A. Con A antes, allá en Guadalajara. Okay. Y no tendría muchas cosas que ya. También se ellos. Okay. Ellos precisamente. No, eso es una Red Light de mi vida. No. Ellos precisamente. Pues proponen también. Invitan a bandas que están empezando. Para que hablen de qué están tocando. En Guadalajara hay vasto, ¿no? Ahí salen muchas bandillas y demás. Algunas se hacen chafas conforme pasan, otras se mantienen. Yo creo que más bien yo creo que Guadalajara es el Seattle de Estados Unidos en algún tiempo. Nah, no tanto. Pero sí hay, pues algo está pasando ahí, ¿no? Y bueno, bandas tan buenas y que vale la pena, pues bueno. Chéquenle ahí nomás, ¿no? A los tapatíos. Pero ahora nos vamos a ir viajando hasta Chile. Javier Amena, vale la pena, Javier Amena. Si yo tuviera a Bengala y a Javier Amena al mismo tiempo. No, son muy diferentes. ¿Sí? Muy diferentes. Esta chata, pues, digamos, bueno, esta canción en especial a mí me gusta mucho. Ajá. Y ahorita ya ha cambiado un poco su estilo. Digamos, esto es una de las primeras cosas. Creo que esta canción es un disco del 2006, entonces ya tiene rato. Pero, pues bueno, es como de las cositas rescatables dentro de lo que canta. No voy a decir todo es increíble de ella, pero dentro de lo rescatable es como lentilla. A lo mejor puede ser que en el festival, no sé, dependiendo la hora en la que la pongan, si valga la pena uno ir a verla, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes traer como todo el punch, ¿no? A lo mejor de venir de otro grupo y pues otra vez como que le bajoneas. Puede ser que esos como cambios tan abruptos te como que le bajen la intensidad te confunden. Al festival. Exactamente. Pero, o quién sabe, ¿no? Por lo menos no es acá de Latina. De Latina, ¿no? Yo creo. Que me entiendas. Ya ves. Porque siempre sacas esa letra. No, pero la es muy diferente. Yo estoy en el mismo género. Lléname Latina y empanízame la mojarra. Al mismo tiempo. Exacto. Esto está más cañón. Pero yo creo que. ¿No? Sí. No, se me fue la onda. No, pero sí, chale, ahora sí me alcanzó el alemán. Vámonos con Javier Amena y Sol de Invierno. Ah, no, te iba a decir, es que decías que es de 2006 la canción, pero yo creo que la década de 2000 a 2010 se pasó tan rápido y tan desapercibida, no sé qué pasó, que puedes poner una canción de 2004 y suena a cualquiera de ahorita. Sí, canción la verdad que me parece que no fuera de 2006. No hay una tendencia marcada como a lo mejor los 90s, ¿no? Que dices, esta canción es del 91, ¿no? Ajá. Contra una canción del 96, yo creo que en esta década ya es, más bien la década pasada, por cierto, es más fácil, más marcado, ¿no? Más difícil, perdón, de diferenciar un año de otro. Pero bueno, I'm talking bullshit. Vámonos con Javier Amena y Sol de Invierno. Sur, este mes de octubre te esperamos para disfrutar de la gran fiesta de los Juegos Panamericanos, con actividades deportivas para toda tu familia. Ven y diviértete. Contáctanos en las redes sociales, plaza.centrosur@hotmail.com. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Estás escuchando Antifam. Vaya, algo de buena música en español es como como un, no sé, como esa papa adobada con todo lo concentrado del adobo, ¿no? Ajá, la última que te sale y es como una bola de hecho del adobo, del chilillo que trae. Exacto, la pruebas y te cambia la cara así como Richard Nixon, como los Simpson, y luego ya vuelve a la normalidad, ¿no? Buena rola. Pues yo creo, chuletita, si no hay más qué hacer en esa hora, vamos a ver esta chata, ¿no? Pues le corremos, así agárrate los huevos cocidos, las naranjas partidas a la mitad y nos vamos corriendo. ¿Y el chito? El chito de burro, sí, nunca lo he probado. Yo tampoco. ¿Hay que saber? Yo alguna vez conocí a un francés que se la vivía en, bueno, era coyote para acabar pronto, ¿no? Y vendía coches y bla, bla, bla. Entonces pasaba una señora que vendía huevos cocidos, chito, y me acuerdo que se emocionaba, pasaba y decía, ¡chito! ¡Chito! ¡Chito! Y tragaba bolas y bolas de esa carne que, bueno, yo no podía, nomás estar viendo cómo comía, dije, no, no, no. Lo que pasa es que le decían que era chato. ¿Chato? ¡Chato! ¡Chato! ¿No? Yo creo. Quiero mandar saludos. Perdón, antes que otra cosa, quiero recomendarles, señores de Guadalajara, que vayan a Centro Sur, Periférico Sur y Colón, Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, para que chopien y busquen los discos de las bandas que van a presentarse en el Corona Fest, ¿por qué no? ¿Verdad? Y tenemos calendario de actividades, ¿por qué no? Este mes de octubre, lo acabo de perder, no, aquí está. 15 de octubre a las 17 horas, torneo de ping pong. Ah, yo soy bueno en el ping pong, ¿por qué no vivo en Guadalajara, demonios? 29 de octubre a las 5, también gran concurso de disfraces y premios especiales para los tres más originales, ¿eh? Así que disfrácense, señores, de Steve Jobs y vayan el 29 de octubre. Va a estar fácil. Para ese tiempo. ¿No llevas tu computadora en mano o algún, no sé? No, para ese tiempo Steve Jobs ya va a aparecer zombie, entonces ya se pueden disfrazar de Steve Jobs. 29 de octubre también y 30 de octubre a las 17 horas. Ven y tómate una foto con sus personajes de Centro Sur. Regalos especiales para todos los que vayan ahí al set, ¿verdad? Personajes, pues no sé qué personajes, pero ¿qué personajes? Pero bueno, vayan, señores, a Centro Sur, recuérdenlo, es su centro comercial. Y quítense la pelusa, ya se los dije alguna vez. Y pues vámonos ahora, dos rolitas, mi chule, de otra muy buena banda tapatía, Austin TV. ¿Cómo ves? Mis ¿Puedo respetos. ¿Puedo dar otra vez otra palomita o no? Ya para que lleve dos. No, claro que sí. Y no nomás por eso, mi reina, pero esta banda que sigo sin entender, que alguien me explique, por favor, por qué música tan buena es que pega, ¿no? Pues sí. Para un público tan retrógrada como lo somos los mexicanos, tengo que decirlo. Pues sí. ¿No? Pero esos cuates creo que han hecho la diferencia desde su música, obviamente, y hasta cuando tocan en vivo, cómo se disfrazan y se disfrazan de larvas, algo, pelusas de ombligo, lo que sea. No les importa, con tal de parecer acá super rockstars. Buena idea, pensé en un disfraz para Centro Sur. No. ¿De qué estás disfrazada? Pelusa de ombligo. Y sí, fíjate, pero yo creo que lo que más se respeta de Austin TV es que la parafernalia no ha superado a la música, ¿no? No. O sea, no es un show, es un concepto, ¿sí? Todavía. Y exactamente. No, de hecho ya. Cualquiera que sea. Sí, de hecho, bueno, su música ya ha aparecido en algunas películas ahorita, entonces. Pero no en un comercial de botana triangular. Ah, eso no. Ni tampoco te regalan la calcomanía para que lleves toda la colección de todos sus disfraces, tampoco. Exacto. Canjea 5 estampas por un disfraz de hojita. No. Obviamente que no. Sí, no. Tenemos aquí el disco Fontana. Ese disco, híjole, yo creo que es uno de los discos que más me ha gustado de un grupo en español. Porque uh-huh. Es como un diario. La verdad, ¿te acuerdas cuando te lo presté? Te dije, escúchalo, pero ve siguiendo lo que dice. Sí. Y me viste con cara de esta que se fumó, ¿no? Pues no, tiene una lógica. Bueno, al menos así yo lo entendí. No sé si esa era la forma como lo hicieron. Pero pues, es un disco. A lo mejor te dan la oportunidad de que tú para escojas mí desde, como desde el diseño es más un disco lindo. Y pues es un cuate que tal cual te va contando lo que va viendo, lo que va haciendo el día. Y algunas canciones tienen una razón, ¿no? Dentro de lo que se escribió en así este es. Microdiario. Exacto, es para darle prioridad al arte. y por encima de cualquier parafernalia, ¿no? Uh-huh. Y quiero mandar un saludo una de sus managers, o no sé, trabaja ahí en la disquera, Lina Torres Muñiz. Pues cuatacha mía, no nos conocemos en persona, pero nos ponemos, nos gusta, ¿no? Los comments ahí en el Facebook, una chava uh-huh. todo dar. Me cae muy bien, y pues si tiene ella la oportunidad de escuchar este programa, le mando muchos saludos. Y bueno, pues vale la pena esta banda. Insisto, parafernalia más, parafernalia menos, entrega. Exacto. Su música entrega. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y nos vamos a ir con Nadie Está Aquí, No Hay Nadie Aquí, Nada Hay Aquí. Uh-huh. Así de simple, señores, nada de Te Amo, La Última Vez, y esas babosadas que andan escuchando por ahí en las estéticas. Che, gente, vámonos. Descafeinado Radio. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifam. Qué bueno, qué buen relajo se traen estos cuates. Tan buenos, ¿no? Alguien, si anda alguien muy clavado en ellos, pues que nos explique por qué. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué no muestran sus caras? ¿Tienen pena? ¿Son hijos de Blue Demon, acaso? ¿No? O de Aluche. O del Mocho Cota. A mí me daría más pena ser hijo del Mocho Cota, ¿no? O algo así también. ¿Por qué se llama Mocho Cota? A ver. No sé. Te lo revelé hace poco. Lo olvidé. ¿No? Aparte de tener muy mal cuerpo, como de tamal mal amarrado. De salchichita. Sí, chichitas colgadas así y todo. Está mocho, no tiene unos dedos. Ah, es cierto. Es el Mocho Cota porque, o era, no sé. Pobre, pero bueno. Toda una vida de lucha. En fin, un día le dedicaremos un programa. No, no es cierto. Y vámonos con otra de Austin TV, ¿no? Saludos a Moni Shariva, que nos escucha. Ya a Pablito Vázquez, archiduque de la información deportiva. Se va a atascar ahora, no va a tener llenadera con los panamericanos. Un verdadero comentarista de deporte. Para que no anden ahí que acá que con el Valdés y con esos con el Hoch, Hoch Mira, no. No, saludos a Hoch y a Fernanda, si es que nos están escuchando, ¿no? Andas afiladísima, hoy estás dándole, pero no dejas mono con cabeza el día de hoy, chuletita. Pero bueno, pueden escuchar nuestro programa, ¿verdad? De deportes. No todo es rock aquí en el Descafeinado, ¿verdad? Pues escuchen en el área los lunes, ¿verdad? De 16 a 17 horas con atinadísimos comentarios deportivos. Y ya me está diciendo Pablito Vázquez que luego me las pasa el Jammer, ¿no? No entiendo. No, quería que pusiéramos al Hero de Ethiopia, pero pues ya lo brincamos cual fanses en el Corona Fest, ¿no? Exactamente. ¿Y algún saludo, chuletita? Mariana, que nos escucha en la Repe. A Santi también, que es acá ya, como él dice, es mi pupilo. Sí, ya estás. Sí, lo estoy evangelizando un poco ahí. Muy bien. No, y es muy buen alumno, muy buen alumno. Qué bueno. Hay que tirar a los ídolos de barro, señores. Exactamente. Y hay que creer Sí, toma notas, apunta y toda la cosa. Perfecto, pues ojalá que le sea de utilidad esto y que pues se anime a ir a este festival. Yo no sé si ya hay... tiene más que boletos y ¿ah, más, sí? Por supuesto. Es que se moche, ¿no? ¿Para qué? Pues para los antifans, no. No, qué bueno. Tiene su boleto. Nos da bastante orgullo que ya se esté colonizando. Entonces, entonces vamos a dedicarle esta canción al Santi Shiva. Va. De Austin TV para que le decida entre Austin TV o alguno que se traslape por ahí. Exactamente. ¿No? Vale mucho la pena, señores. Vámonos con otro track de esta excelente banda mexicana. Excelente, vámonos, Shiva. Esto es Antifam. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Estás escuchando Antifam. Muy bien. Una rola ponchada, creo que quedó equilibrada la selección, sí, de Austin TV, ¿no? Sí, porque tocan de... Bueno, el último disco, el que pusimos, todo fue de Fontana Bella y otro que se llama Los Caballeros de... Ahorita lo olvidé. Caballeros del... No. No, ese no, pero bueno. El último disco... ¿Cuál era tu caballero del zodíaco preferido? Nunca me gustaron. Tenemos que hablar, vamos a canción. No. Oye, ¿no? Nunca me gustó. Contra las fuerzas demoníacas. No, ya con eso. Ya con eso tenía para. Pff, bueno, pero la canción no la pelaba uno mucho. Veía uno los madrazos. No me gustó. ¿No? Lo siento. ¿Sella? ¿No? ¿Shiru? No. ¿Andrómeda? No me gustaron. ¿Andrómeda? ¿No? ¿Las niñas? ¿Les gustaba Andrómeda? No. Un poco. Ay, de veras. Bueno. ¿Y luego? Dijiste que. Bueno, el último disco tiene como rolas más, como esta que acabamos de poner, ¿no? Como más punch, pues, va a acabar pronto. Cambiaron, pero no se han vendido todavía, afortunadamente. Sí, siguen. Habrá que explorarlo. Habrá que explorarlo. Yo exploré dos, tres, la verdad es que por eso mejor me decidí por el que conozco. Claro. Antes de poner nada más por poner. Y ya. Muy bien, muy buena, muy muy buena banda, cómo no y con mucho gusto. Y pues bueno, antes de pasar a la cuestión anglo, definitivamente nuestra primera hora fue en español. Me da mucho gusto. Quiero anunciarles, por favor, vayan, señores, a ver al Gabinete, una banda también mexicana, pues de contra, ¿no? Banda contra, política, polémica, etcétera. Ahí toca un amigo mío, Quique Gil, le mandamos muchos saludos. Que vimos que tocaron en una... Exactamente. Ah, qué bueno estuvo eso. Exactamente, más sin en cambio, dijera mis maestros, el Gabinete es otra cuestión. Esto era como parte del Gabinete, la musicalización en la Cineteca. Estuvo muy buena. Es una onda más de denuncia política y un poco más así folclóricona. Y van a tocar con Muna Azul, también, tres chavas también, entonces pues... Más en una onda cultural, sí, están con el amo de los boletos, pero vale la pena también. Es el sábado 22 de octubre, a las 20 horas, señores, en el concierto. El concierto es en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Chéquenlo, www.elgabineteymunazul.com. Métanse, chéquenlo bien, están en Facebook también El Gabinete. Y vayan, por favor, a este evento. Son buenas propuestas de rock mexicano. Y pues pasamos al anglo, mi querida Chule. Exactamente. ¿No? La cuestión anglo, estos cuates de M83, ¿cuántos artistas nos estamos brincando ahorita? Hasta híjole, este momento. Ya... Es que ya le cerraste a la máquina del Steve Jobs. Me quitaste la batería. Porque la tuya, como es. La mía es acá y la tuya es medio. Le cerraste a la del. Pero pues me he aguantado. Nos estamos saltando. Las 9 horas de batería ya dieron, ¿no? Bueno, de hecho, en orden. Vamos estamos, a cambiar las cosas. No, de hecho, nos saltamos nada más a canseir de ser sexy. Es grupo cierto. De brasileñas. Es cierto. Nada más, y ya. De hecho, por respetar el orden del cartel, vamos a hacer pequeños cambios. Deme unos segundos. Y tendría que ir Boxer Rebellion. Exactamente, porque nos saltamos a Boxer Rebellion vilmente. Vil y gachamente, pero no lo vamos a hacer, obviamente. Seguramente como estaban muy cerca de Jimena Sariñana, ya bye, le diste. Sí, sí, me dejé llevar, fue un arrebato, yo lo sé. Pero no, nos vamos a ir con Boxer Rebellion, esta banda que... Ay, es yo los conocí hace unos añejos ya y me llamaba mucho la atención la tesitura de del vocalista. Salud. Y a mí me gustó mucho, sobre todo, ya conocerlos en físico aquella vez en el Imperial que fuimos, que me avisaron de bote pronto. Yo no le creía al más mentiroso de mis primos que iban a estar. Y finalmente sí estuvieron ahí. Y pues como si hubieran tocado en mi casa, ¿no? O tu casa. ¿Cómo viste ese concierto? ¿Cómo? The Boxer Rebellion en el Imperial. Yo pensé que M83 y yo. No. No, querida, Boxer Rebellion. Ya me perdí. Aplicamos, bueno. Seguimos jugando uno, aplicamos el salto y luego el reversa. Okay, sí, a sí, Boxer ya, Rebellion. De repente me perdí, que dijiste. En el orden si del lo cartel. Cambio, no lo cambio. No, en el orden del cartel, Boxer Rebellion. Muy bueno ese concierto. Pues estábamos, ¿qué te gusta? ¿Como a dos personas? del escenario. Uh-huh. No, una persona, ¿no? Echábamos más o menos. Así ni es. Ni quien te empujara, ni quien te tocara siquiera. Exacto. Muy bien. Este chato con un peinado de hongo noventero. Ajá, ¿verdad? Exactamente. De lo más despreocupado, el baterista, como muy heterogéneo el grupo, ¿no? En su look. Sí, cada uno en su onda. Ajá. Prácticamente. El guitarrista de repente agarra una tambora en el track 1 del Union, la sí. primera rola. Sí. El que está tocando las percusiones es el guitarrista, en fin. Y bueno, no han cambiado para bien estos cuates. Sí. Pero vamos a irnos con un primer track. We Have This Place Surrounded del Exits, el primer disco completo. Uh-huh. Ya hemos puesto, ojo, es Antifama, ya hemos puesto canciones de sus primeros EPs, uh-huh. difíciles de conseguir. Oh, sí. Cuestan más que un riñón. Así que lo véndanlo si quieren comprar. Exactamente, el disco. No los pueden conseguir, ñaca ñaca, pero sí vale mucho la pena. Y bueno, pues nos vamos con We Have This Place Surrounded de Boxer Rebellion, que se llaman así por una famosa guerra en China, okay. milenaria. ¿Eh? Vámonos entonces, señores, chéquense nada más que excelente banda y regresamos con una. V puntos suspensivos de canción de ellos, de lo último. Vámonos. La niña rica se fue de la casa. ¡No! ¿Y a dónde se fue? Al descafeinado.com. Niña rica Indie Radio, todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y tú dices que soy frío, se me hiela todo por ti. Y tú dices que yo no sé qué eres, pero yo sí que sé. Y eso se lleva por dentro. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Estás escuchando Antifam. Pero si un pan es salado y dulce, si tiene arándanos y es salado, dulce salado. Sí. Bueno, aquí con el debate, ¿verdad? Del pan. Hombre. Qué buena canción, Así como tú me pusiste dos palomitas, que bueno, pudieron haber sido hasta tres. Ah, no, claro. Sí, claro, sí. Yo te pongo ahorita una. Saludos, saludos a Tonan, que nos está escuchando y que le atinamos a su canción preferida también de Boxer Rebellion. Y y pues bueno, esta cuestión, perdón, saludos también a Lili Silva, a Pati Alonso, que nos escucha en la repetición, a Mike, al Pibe, que nos está escuchando también desde la hermana república de la raza. De Pibelandia. De Pibelandia, claro que sí. No, desde la raza. Y me quito el sombrero, el peluquín, me hago una cortada con un cúter en la frente y me quito el cuero cabelludo ante la siguiente canción. Tuvieron el tino o el, no sé cómo llamarle, el acierto estos señores de lanzar como sencillo Step Out of the Car del último disco. Puta, yo estaba escuchando ese disco en el carro. Helga y Fabricio, Fabricio, dinosaurio de Antifama, alguna vez me lo prestaron. Uh-huh. Y es una canción que es una canción que te jala de todos lados desde que empieza a sonar, ¿no? Uh-huh. Mira, hasta tiemblo, así una cosa. Híjoles, así bien bonita. ¿Qué canción tan chingona se aventaron, compusieron, etcétera? Es un disco muy muy bueno. No es distinto de los demás, pero es lo que se espera de una buena banda, ¿no? Ajá. Como Radiohead, yo creo todavía en el In Rainbows, yo esperaba un disco de Radiohead. Ajá. Yo no esperaba que tocaran salsa, como muchos. Está igual, ¿no? Yo esperaba un disco de Radiohead. No. Yo esperaba un disco de Radiohead. Otro disco de Radiohead, pero no como ay, otro disco de Radiohead, sino como otro disco hecho por Radiohead y reconocer a la banda que me gusta tanto. Eso me pasó con Boxer Rebellion en este disco. Lo tienes por ahí de tarea, chuletita. Sí, lo empecé, porque pero las no tenemos, lo he terminado. Las tenemos que cantar. Nah. Voy a llevar apuntado en palma de la mano. Andale, cada una de las canciones. El acordeón. Uh-huh. Una excelente canción, Step Out of the Car. Súbanle esa computadora, súbanle a donde sea ese iPhone, Blackberry. Súbanle porque ahí viene Step Out of the Car. Chéquense nada más qué chingonería de canción, señores, tengo que decirlo así. Y esta banda, con esta canción, espero, si tocan esta canción en ese festival, yo ya no puedo salir después de ese momento. Ay, me parece que me vale te encuerabas o algo así. No. Yo dije, shit. Ese es un primo. Ese es un primo, no. Y después venimos con el comentario de Billy Vagina. Sí. ¿Por qué no? Porque estos puntos pedos ya podemos hablar de Billy Vagina. Exactamente. Pero esta canción tiene que estar en ese festival y si no voy a regresar muy decepcionado, señores. No, tiene que estar, o sea, van a tocar lo último. Ay, manita, Dios te oiga. Chéquense nada más qué canción. Vámonos. Ay. Verdadera radio en live, solo por el descafeinado. Step out of the car. In a city I share. Estás escuchando Antifam. Me sudó hasta el citopigio. Qué calidad de canción. Pocas bandas pueden aventarse una canción de ese calibre, de ese largo, de ese grueso y de ese tamaño. De ese tamaño, exactamente. Ay, qué buena banda, demonios. En fin, pues ese es Boxer Rebellion. Y si ustedes tienen un boleto que dice Corona Capital Fest, pues más les vale que piensen bien sus opciones. Exactamente. No he querido ver quién más está al mismo tiempo. Espero que no sea Mogwai. Espero que no, porque si no, sí me van a dividir el corazón. Sí, pues yo creo que ya es hora de empezar a ver eso. No quiero. Es como algo que no quiero ver. Ok. Simplemente, ¿no? Ok. Y vamos a poner una de OMD como medio en burla, pero creo que nos vamos a esperar un poco para poner a M83, ¿no? ¿Por qué no? Ok. ¿No? Okay. Vale la pena. ¿Cómo pusieron a OMD encima de Boxer Rebellion? Bueno, no, de veras que el mundo está mal. Hay veces, muchas veces la banda telonera debería de estar, perdón, la banda estelar debería estarle abriendo la telonera, ¿no? Sí, pero pues es lo que digamos que vende, por así decirlo, un poco más, o la gente está acostumbrada y pues ni modo, ¿no? A mí me saca más de onda OMD esta, en este cartel, que James el año pasado, ¿no? Sí. O sea, James todavía tenía como algún vínculo con el rock alternativo, uh-huh, algo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero OMD, o sea, Enola Gay y demás cosas que... Sí, no. No le veo tampoco mucha relación, pero bueno. Yo creo que fue un capricho de algún organizador, que insisto, los quería ver. Con calvicie y no sé, principios de impotencia, porque... ¡Impotencia! Ok, eso no existe. No debe, te digo. Cuéntame, ¿por qué no? No existe ese término. Así me lo has dicho, pero la verdad es que... Bueno, ya lo que sea. Y luego, acláranos, ¿por qué no existe la impotencia? No, está bien. ¿Qué? Está bien. No, ¿cómo se le dice? No, ya, dejémoslo en que sí existe. ¿De ese aguado o cómo se llama? Nuru. ¿Qué crees que hoy no? Bueno. En fin, y bueno, pasamos con esta banda M83. Ustedes disculpen, es que me encontré un pan así tirado hoy. M83 franceses, por ahí primitos embarrados con Cian Amben, buenísimos también. Y pues por ahí también algún capricho los hizo los organizadores que estuvieran, pues se los agradecemos, porque pues es buen shoegaze, onda atmosférica y medio fashion de repente, pero no se siguen sobre esa línea, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena también verlos. Y están dentro del cartel de este festival, antes de Mogwai. Y bueno, pues nos vamos con una rola de ellos para que la gente que dice, ¿qué? ¿M83? ¿Qué? ¿No? ¿Es Magneto reunido o qué? No, señores. Es M83 y You, Appearing. ¿You? No. No, ya no saben elogiado el inglés. You Appearing. Ok. Sí, ya estoy diciendo ya. Y ahora sí les prometemos el relato de Billy Vagina al regreso. Vámonos, sí, entonces. No, ya, mucha promesa. Oh, pues es que es una cosa así de que uno va pensando y habla uno más de la música, pero... No, de verdad, digamos que como cuando lleguemos a las 7:30 creo que es hora buena. Sí, ¿verdad? Hablar de ese tema. Sí, ese hijo putativo que acogimos en nuestros brazos, la Chula y yo. Pero bueno, vámonos entonces con M83, You Appearing. Señores, esto es Antifama. Escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Thank you. Estás escuchando Antifam. Bueno, en este momento, señores, la chuletita está haciendo, está abriendo la caja de Pandora. Oh, sí. Para ver qué bandas que nos gustan se traslapan. Exactamente. Dame el tiro en la cabeza. ¡Acábame de matar! Bueno, digamos, lo que viene siendo... Básicamente. Básicamente, déjame que los ubique, espérame tantito. Boxer Rebellion, ¿tú qué crees? A ver, una apuesta. Vamos a hacerlo más divertido. Se traslapa con Adanovsky. No. No, Adanovsky, no, nada que ver. Ok, lo siento, César, apesta. Pero ya lo dije. Saludos, somos Rodans otra vez. Lo siento, pero bueno. El que seas hijo de uno de los mejores artistas conceptuales, tal vez, y sin nacionalidad, no te da el crédito para hacerte el rockstar y hacer un solo de 6 minutos antes de tu primera canción. ¿No? Sí, no. Pero bueno, no hablemos la cosa, de babosadas. Ajá. Bueno, una apuesta. ¿Crees que se traslape o no se traslape? Que no. Pues has ganado. Ay, en la torre. Es a la 13:50, está Boxer Rebellion en el Corona Stage, que es el color azul. Y pues bueno, después sigue en el rojo Levarón, y luego sigue Quiero Club en el verde, y luego el Columpio Asesino en el morado, entonces... El subibaja velador. Es que no nos importa. El resto, entonces, digamos que veremos felizmente. Emily Free. Y, no, espérate, pero tengo un problema. Después de este chato, sigue Austin a las 4, entonces... Emily Free, espérame... Que está como que raro. Dale filtrar. No, cálmate. No, nada que ver, ¿eh? No, creo que seremos Excel. Muy felices. Ajá. No, es un PDF, entonces, pero algunas partes que están blancas. Ajá. Se pierden. Bendito. Mi pantalla, pero. Muy bien, soy muy feliz entonces. Sí, podemos ser muy felices el próximo sábado. Perfecto. Y bueno, pueden encontrarse en este tipo de conciertos a personajes. Personajes, ¿verdad? De todo tipo. Descarrilados. Ovejas negras. Ay, las ovejas negras, ¿cómo las queremos? Sí, señores. Y la Chula y yo, la vez pasada... Adoptamos. Después de 2 horas de buscar el carro y haber pasado cerca de él como unas 15 veces. Porque obviamente, pues llegando medio a tiro de piedra, pues fue así como... No sé, no supimos dónde dejamos el carro. Pues no. No lo encontrábamos y de repente se nos pegó un miembro de la alta sociedad mexicana. Lo llevamos a su casa, güey. Exacto. Era como un feto conservado en alcohol, ¿no? En alcohol porque tenía abrigo desde las 9 de la mañana. Exactamente. Y así olía. No le orines, porque bueno, su dinero no se lo permitía, pero y sus lociones hechas de loción de, no sé, de miados de... algún conejo fino, no se lo permitían, pero pues digamos que el chato venía ya servilletas, ¿no? Exactamente. Exacto. Había probado hasta pulque de Acatempan y no servían, en el festival no servían, entonces había probado hasta hombre, con eso les digo todo, macho. Hombre. Hasta macho había probado, entonces pues insistía en que le diéramos un ride y bueno, empezamos cotorreándonoslo. Y llegó tan bajo el pobrecito que cuando le dije cómo te llamas, dijo... Dime como quiera. No, ¿cómo se llamaba? Lo olvidé. ¿Tenía algún nombre mamón como Franco o...? No sé, no sé. Paolo. Ándale, algo así seguramente. Le dije, no, te voy a llamar... ¿Cómo le dije? Billy. Eres Billy. Dime como quieras, güey. Dime si quieres vagina, no importa. Y ahí, en ese momento, señoras y señores, nació Billy Vagina. Billy Vagina, donde quiera que estés, te mandamos un... Seguramente en una clase de equitación, súper importante, que es común realmente en cualquier persona del Distrito Federal va a clases de equitación, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Ah, sí, dijo, es que al otro día tengo clase de equitación y bueno... Sí, no, la verdad es que lo entendimos, nos ha pasado tantas veces ese estilo, ¿no? Sí, yo he perdido mi clase de equitación, la verdad, y te pones mal. Obviamente monto el burro de plancha, ¿verdad? Y ya llevo 6 rotos ahí en la casa, pero pues bueno, es un deporte finalmente. Claro, fino. Pero no pasé a Panamericanos, pero pues pues obviamente sí, soy bueno dominando. Sí, y luego sus ganas incontrolables de orinar. Exacto. Lo pegaban más a nosotros cada vez, y a la vez lo alejaban. 13 años y todavía no controlaba esfínteres, ahí nomás les dejamos la cuestión, ¿no? Para que lo piensen. Imagínense nada más, ¿no? Creo que cada que caminaba sonaba fss, fss, fss, de que traía su pañal. Entrenador todavía, ¿verdad? Entonces, pues, todo un personaje. Pero bueno, no decidimos no darle el ride porque pues podían llegarnos 15 guaruras, 6 zetas y 4 retenes militares. Porque pues, seguramente era hijo de muchos, porque decía que no sabía cuántos papás tenía, ¿no? Ah, sí, que tenía muchos papás o que sus papás tenían muchas cabezas. No entendía esa parte. Creo que eran multicéfalos los señores. Entonces, pues, y bueno, la cosa es que... Pero digamos que el caso era más pudiente que nosotros y que su reloj costaba más que nuestro salario anual para acabar pronto, ¿no? Sí, creo que por ahí dijo, yo traje minus de ver, güey, no me quisieron llevar a mi casa. Entonces, pues, en fin, uh-huh. Le dije, bueno, haz que toquen en este momento en tu casa y pues te llevo, ¿no? Claro, como pero debe de ser. Estaba demasiado ebrio el señor y bueno, después de haber probado hasta macho, pues pues ya te da cualquier... Hasta chito de burro, ¿verdad? Pero bueno, es aguas con la gente, señores, que se les acerque pidiendo cigarro, pidiendo toque, lo que sea. No les hagan caso, ¿verdad? Vayan en pareja, tengan diversiones sanas. Exactamente. No, pero bueno, el chiste es que lo perdimos después de que nos dijo una serie de marcas de autos, que así lo distrajimos para que no estuviera orinando. Así le dije. Para que no nos agarraran nosotros también al mismo tiempo. Sí. Estuvo chistoso, ¿no? Creo. Fue una buena prueba de fuego, pero definitivamente... Y aprendimos una nueva marca de coche. Ah, sí, ¿cuál ¿te fue? ¿Te acuerdas? La de Ay, no, bueno. Que tenía un tigre o una cosa así, ¿no? Se aventó. Ese es un Tigre Toño 2006. No, no sé. Pero bueno, en fin, fue una buena lección, Chuletita. Definitivamente no vamos a tener hijos, entonces... Porque sí le voy a dar en el cereal, se lo voy a diluir con tequila, entonces... Pero bueno... Y vámonos con otra de Mary 3 para que sepan nomás lo que van a encontrarse, ¿no? Sas. Vámonos, señores, esto es Mary 3. ¡Cleos! Radio. ¿Estás harto de escuchar malas noticias? Acéptalo, el mundo es así. Lo que puedes hacer es escucharlas con estilacho, humor y harta chacota en Charlatan. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por eldescafeinado.com. Verdadera radio online. No, eso no fue el tema de supervacaciones. Ay, me la ganaste. Estos son OMD, señores, así que si quieren perder su tiempo y convivir con cuarentones, pues vayan. ¿No? Sí, sí. Total. Ahora, si van con... Si Billy, a ver, Billy Vagina, si nos estás escuchando y vas con tu papá, te vas a tener No creo, que eso. No, pero ¿cuál de todos sus papás? Con el de 40. De con okay. El de 40 años. Está bien. ¿No? Pues sí. Entonces, si vas con el cuarentón de tu jefe, pues te vas a tener que soplar a OMD, lo siento. Seguro. Pero la ventaja es que te vas a poder meter drogas con él. Entonces, ¿no? Es el momento. Y ya no lo vaya, ya no va a perder a tus amigos ni nos va a tener que topar a nosotros. Se llama tiempo de calidad con el niño, ¿no? Se llama este día de la familia. Tuve tiempo de calidad con el niño, me metí drogas, LSD y unas tachas con él. Y bueno, y le dije que no era deseado, en fin. Que en hecho no él sabía si era mío. Exactamente, que pues, perdón hijo, fue una briaga. Tú te has puesto una briaga, hijo, muy cañona, que no te acuerdas qué hiciste, bueno, así naciste. En fin, y pues eso va a ser OMD, entre otras cosas, tan incomprensible como estos chatos que no nos gustaron, que se oían nada más los agudos y no los graves. Ah, a los... Siempre me da el Alzheimer. Ay, sí, que después ya los odiaste y después volvieron a regresar y que no quisiste ir y ya. Sí, estos ochenteros, en fin. Ajá, bueno. Pero bueno, se parecían a Lou Reed y sonaban a The Cure sin graves. OMD, pero bueno, nos vamos a ir con Mogwai, señoras y señores, que es una banda que ya vino a México un par de veces y me la perdí, no me acuerdo por qué me la perdí. Pero imagínense ustedes a tres güeyes con bajo. Tres bajos, seis guitarras, dos baterías, cuatro teclados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Gente de Glasgow y gente bastante dañada. Una banda que se atreve a sacar un disco que se llama Come On Die Young. Come On Die Young. Y muchas otros títulos. Música muy lenta, muy depresiva de repente muy explosiva. Y en la vena del post-rock, como solamente el post-rock puede hacerlo, ¿no? Se juntaron alguna vez cuando empezaron para hacer... música de guitarras seria, según ellos. Ok. ¿No? Así le llamaron. Y a veces suspiran, no gritan, de repente cantan un poco. Pero es todo un guacamole musical. Y vale la pena escuchar 8 minutos de su música. Ok. Del rock music. You don't know Jesus. You don't know Jesus. Es como una playera que una vez vi que decía: tenía a Jesucristo señalando así hacia el frente y decía: Jesucristo el otro día me dijo que no te amaba. Y la quiero, cómprenmela. No. Bueno, vámonos señores, esto es Mogwai, una de las bandas que por desgracia medio se traslapan con Mary Three. Me acaba de dar la mala noticia la chuletita. A menos que corras de un extremo a otro, no sé qué tanta distancia habrá, pero bueno. Pues voy a empezar a entrenar, me voy a parar a las 4 de la mañana para... No, esperemos que lo que dice aquí, que los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso, haga de las suyas. Pues en lo que se instala Mogwai yo creo, pero espero no tener que dividir el corazón, pero sí gana Mogwai. Ok. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Escuchen, es como el canto de la trucha. Vámonos. Que no es el mismo de empanésame la mojarra. Exactamente, no el de la mojarra. Vámonos. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. We'll be right back. Verdadera Radio Online. Solo. Estás escuchando Antifam. No, pues sí sentí así como que sí, no conozco a Jesús, ¿verdad? Bien gacho. Sí, estos de Mogwai te pueden tirar un muy buen día de la nada, en ocho minutos precisamente. Están buenos. Están muy buenos, señores. Así que, pues ahí están las cartas, ¿no? Tiradas. Claro. ¿Quién más está al mismo tiempo? Mary Free, ¿y quién más? Acá como de examen. ¿Y yo quiero antro? No. Se juega con Santi Gold, que está en otro escenario y cansa de ser sexy. Entonces, no. Bueno. No. Bien decía Simón de Beauvoir, la gente feliz no tiene historias. Entonces, quien no tenga historias, vaya a ver a Santi Gold. Pues sí. Digo, esta chata tiene más bien como rolillas pegajosonas. Parecen como más como... Pues bueno, pues es negra, canta como negra, ¿no? Actúa como negra, nada que ver. Lo hace como negra, ¿no? O sea, cantar, pues. Ajá, exactamente. ¿Ah? Pero, pues no. A mí no me gusta, la verdad, pero bueno. Pues bueno, le jalamos a la taza en ese momento y nos vamos a ver a Mogwai. Y bueno, hemos llegado a la pregunta crucial del programa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto es... Interpol o Editors, ajá, ¿no? Ajá. ¿Qué fue primero? Pero creo que esa pregunta ya en algún momento ya... ¿Quedó contestada? Interpol y demás, creo que ya lo habíamos tomado. Pues es como preguntar qué fue primero, Korn o Deftones o Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Uh-huh. Y creo que a mí me costó trabajo encontrar una diferencia, si soy sincero. Estaba más pegado yo con Interpol. Los conocí primero, pero pues creo que no tienen gran cosa que ver al final del día. Si les pones... detalle, ¿no? Ajá. Radiohead y Muse, por ejemplo, yo estaba muy peleado con Muse. Ahorita ya, bueno, ya. Ya Muse ya lo perdimos. Sí, ya se derritió el Muse. Sí. Y bueno, a mí me gustan los Editors, vale la pena verlos. Y sobre todo porque es un chato, igual que Paul Banks, es un chato que no te esperas que cante así, ¿no? Sí. Es como el grupo, el boys band que se avientan en Los Simpson de... Nelson y Bart y no sé quién, ¿no? Que le ponen un aparato y suenan diferente, ¿no? Ajá. Así me imagino yo, pero bueno, pues este cuate pues vale la pena escucharlo en este bajo este concepto y pues nos echamos Wayne Anger Shows. Va. Para que vean nomás a los que no conocen a los Editors y dicen, ¿quiénes son esos? Ya había la que no se puso el cinturón, entonces pues ¿qué ahora que veo? Pues a los Editors, ¿no? Vámonos, chuletita. Órale. Descafeinado Radio. Verdadera radio online. escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Y bueno, habrá quien sin un peso en la bolsa, pues se aguante hasta la sed. Hasta la sed, exactamente, para ver a Last Night I was fucked by a man in the bedroom and I liked a lot. Ring, ring, ding, ding. Si sigues este disco, bailarás conmigo. Ring, ring, ¿cómo se llaman esos? Los pinches infartos, ¿no? ¿Qué música tan fea, señores? Por favor, ténganse respeto. Pues digamos que mucha gente lo está esperando. Fíjate que ¿qué te puedo decir? Si te saltas a los Strokes y llegas hasta Portishead. No, si te saltas a los Strokes porque ya te fuiste, porque son los últimos, son los que cierran. No, claro, por eso. No, perdón. Sí, o sea, no, pero te los brincas. ¿Cuál te vas echando a dormir temprano o si no vas a echar un buen taco por fuera? No agarras el tráfico de la salida. Bueno, excepto. De entrada. Sí, no te pierdes esos. Oh, horas. Bueno. Sí, es cierto. Escuchamos a lo lejos a los Pixies el año pasado buscando el carro. Ajá. Pero puede pasar. O sea, esas ventajas tienes. Hay ventajas, ¿no? Exactamente. Si no ves a los Strokes. Y finalmente te saltas a estos mensos de pasarela con pantalones apretados, pues sales antes, llevas claro, tu carrito, nada, exacto, llegas a los de Borrego Viudo antes que ninguno, o pues no, aparte después los clausuran, quién sabe por qué. Bueno, llegas al hueco antes de que sea la hora del atasque, ¿verdad? Y te encuentras ahí a Billy Vagina pidiéndote que pagues su cuenta. Y al PECA. Sí, exactamente. Amigas de procedencia. Exactamente. Entonces, pues, sin broncas, ¿no? Yo digo que exacto. Vale la pena. Mejor, pues, se acaba Portishead, sales deprimido. A gusto. Queriéndote dar un tiro en la cabeza, ¿verdad? O ir a comer, cualquiera de las dos, entonces ya tomar la decisión. No, compensar la depresión con unos buenos tacos. Ya, que ya. Todos que se metan sus strokes por el. Exactamente. Por el, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues Portishead, señores. Oh, sí. Para la chuletita y para mí en ese momento se va a acabar el festival. Exactamente. Porque, pues, los strokes. Oye, no. Aparte, acuérdate que íbamos esquivando entre la basura y demás, los ríos de gente, cómo se iban cambiando a otro escenario, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, exacto, sí. Entonces también tienes que buscar la zona alterna para quitarte a toda la gente. Sí, más de tres veces fuiste morena, china, oriental, y yo seguí agarrando una mano y ya de repente sí, volteé a ver si eras tú, dije, bueno, ya, estamos normal, ¿no? Si no, tú de repente llevas agarrado un alemán, ¿no? Sí. El bajista de Minus de Ver, ya de repente era yo otra vez, ¿no? Exactamente. Lo bueno es que regresamos al original. Exactamente. Entonces, aguas con la gente, señores, pisa muy gacho y pues No le huelan ese humo que de repente sueltan así, que se hacen como que tienen frío y pues le jalan para adentro, pues no, nada de eso, ¿verdad? Porque pues se pueden acabar muy muy mal. Y pues vámonos entonces con uno de los tracks más deprimentes de esta banda, Beth Gibbons, que la queremos proteger, ¿no? Sabemos, nos da lástima, nos da tristeza, sabemos por lo que ha pasado. Era corista de un bar. De esos depresivos de quinta. Sí. Y pues igual así la descubrieron. Y pues crea todo este concepto de Portishead. El último disco no me acaba de entrar completamente. No que no me haya gustado, pero no entiendo qué les pasó. O para dónde le jalaron. Yo me quedé los dos primeros y pues bueno. ¿Y The Third tampoco te entró? No, el Third por eso. Ah, ok. ¿O hay otro después del Third? No. Sí. ¿O no? No. Ok. Es el que no te entra. Sí, ah, okay. No, todavía no. Pero bueno, vámonos con Morning Air y regresamos para el cierre del programa, señores. Gracias. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Did I see a moment with you? In a half-lit world, I'm frightened to believe I must try. If I stumble, if I fall, Estás escuchando Antifam. Bueno, tuvimos que darle un poquito de fade ahí a la rola, pero pues sí. Pues es que hay que despedirse, tiempo, ¿no? Pues sí. A mí mi mami me educó, no, digo, hay que despedirse y pues este fue nuestro humilde y no menos subversivo tributo al, digamos, nuestras sugerencias de lo que pueden ver. Corona Fest. No, fuimos radicales y hay que aceptar. Si les gusta otra cochinada y porquería que quieran ver, pues véanla. Exacto. Las cosas están la mesa está puesta. Si ustedes quieren agarrar, agarren. Y si no, pues agárrenselas. Tepalguanas, ¿no? O lo que puedan. Lo que puedan, lo que tengan a la mano, ¿verdad? Porque hay quien faja también en los conciertos, nada más. Uh-huh. No les vale. Sí, se van ahí a tirarse al pasto con, bueno, más tierra que pasto, pero ahí se van. Exacto. También se vale, hay quien, ¿no? Se pero van solamente a beber. Pues gastas 457 pesos en un festival, pues te puedes pagar un buen motel también. Y pone los discos, pues sí. Ay, adolescentes estos. Pero bueno, esto fue nuestro humilde tributo al Corona Fest. Está bien. Recuerden que la repetición es el miércoles, todavía antes del festival, miércoles de 10 a 12. Sí, sí. Y pues vamos a pues cerrar. Prepárense. Con... Sí, prepárense. Hagan una serie de sentadillas, 5 o 10 kilómetros mínimo de correr y así, ¿no? Exacto, condición física para correr para de un escenario aguanten, a otro. Exactamente. Hidratación también. Exactamente. Y bueno, en fin, empinen el codo también. Empiecen a echarle ya la chela para que se aguanten y mantengan un estado basal hasta el sábado. Entrenando al hígado, ¿verdad? Ajá. Que ya lo han de tener chiquito y negro. Me da la impresión, pero bueno, vamos a cerrar entonces con Hunter del último disco. Ahí suena como de Castlevania. Oh. La torre. Pues así no. De miedo, ¿no? Bueno, está bueno. Bueno. Saludos a Helga, que me acuerdo que alguna vez lo puse en mi coche y me dijo, oh, no, nos vamos a deprimir otra vez. Bueno, pues es que. Pues cada quien, ¿no? Cada quien, ¿no? O sea, parece Radiohead y parece Portishead. Pues terminan en Head los dos. No, porque te joden la cabeza. Vámonos, señores. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Antifama Corona Musical Fest. Gracias. Gracias. Cafeinado Radio. Es Cafeinado Radio. Cafeinado Radio. Centro Sur, tu centro comercial, presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.